En fin, que no sé si la hipoteca de mi casa me lo va a permitir en este mes de enero irme yo al Caribe. A ti y a muchos, ¿eh? A muchos que están ahí hipotecados y, bueno, les trae de cabeza esa dichosa cláusula suelo. ¿Qué han dicho los tribunales europeos? Dicen una cosa, luego los bancos aplican otra. En fin, vamos a salir de dudas. Nos perdemos, Raúl, nos perdemos. Y qué mejor, bueno, pues que en nuestra labor de ser también un poquito radio instructiva, ¿no? Pues contamos con un experto en economía que nos lo aclara y nos lo pone pues así en cristiano, ¿no? Que lo entendamos todos, porque a veces todos estos términos nos bailan en la cabeza, pero no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Carlos Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días. Cláusula suelo. ¿Cuántas veces tenemos este concepto en la cabeza? Y muchísimos de los españoles, entre los que yo me incluyo, no sé ni de qué estoy hablando, Carlos. Cláusulas suelo fueron unas cláusulas que cuando se firmaba la hipoteca, en el afán el banco de recaudar cuanto más dinero mejor y el afán nuestro de firmar lo que nos pusieran encima de la mesa, pues lo firmábamos, ¿vale? ¿Qué es lo que decía el banco? Mira, tu interés va a estar, por ponerte un ejemplo, por aquellos entonces rondaba el 5, el 6%, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que vas a pagar, la hipoteca más un interés de un 5%. El Euribor estaba sobre un 4,5 y te ponían un punto diferencial sobre el 5, 5,5, ¿vale? Uh-huh. Bien, ese punto diferencial, por así decirlo, es lo que gana el banco. Ajá. ¿Vale? Lo otro es lo que tiene que pagar el banco, no es así, pero bueno, para no meternos sí, en sí, datos, esto es lo que queremos, Carlos, una versión no resumida y que nos aclare un poquito lo que gana los conceptos. El punto diferencial ese, uh-huh. El punto y pico diferencial que te cobraba de más. Y decía, bueno, pero si el Euribor baja por debajo del 2, y te lo decían así, cosa que no va a ocurrir, nosotros vamos a seguir cobrando el 2. Si baja el 1, nosotros vamos a seguir cobrando el 2. Si baja el 0, como está ahora, vamos a seguir cobrando el 2. Pero eso no va a ocurrir. Y tú, como firmabas todo, pues lo firmabas. Y te decían, pero oye, en contrapartida, como somos así de buenos, si también tenemos una cláusula techo. Si el Euribor sube por encima del 14%, el 15%, el 16%, etcétera, tampoco te vamos a cobrar más, porque somos así de buenos. Que eso es lo que no iba a ocurrir. Que subiera el Euribor al 14%, al 15%, al 16%. O sea, sabían ellos que no iba a ocurrir. Tampoco sabían que se iba a poner al cero, ¿eh? Tampoco lo sabían. Pero bueno, ellos te curaban en salud y decían, mínimo esto. Esto es lo que te voy a cobrar. Esté lo que esté el Euribor, te voy a cobrar un 2%, un 2,5%, según lo que firmaras en aquel momento. Esta es la explicación, bueno, Carlos, que todos los que se fueron a firmar una hipoteca hubieran querido que de esta manera se lo hubieras explicado, porque yo creo que la inmensa mayoría de los españoles cuando firmaron hace unos años su hipoteca no tenían ni idea de lo que estaban firmando. Esa es la explicación que debería de dar el señor del banco que firmaba con ellos y es la explicación que debiera de dar el notario que daba fe de ese acto. Pero en aquellos momentos se firmaban hipotecas como se vendían churros. Era una detrás de otra. Y no se explicaba nada. Firma aquí, que eso no va a pasar. Tú tranquilo, tú firma. Que no, hombre, que no, si esto no. Y ahí firmaba todo el mundo. ¿Qué es lo que dice ahora el banco? Dice, o sea, los jueces, uh-huh, es lo que han dicho. Señores, ustedes se han aprovechado del consumidor. Entonces, esas cláusulas son abusivas. Abusivas. Entonces, como lleva año y pico el Euribor al 0%, ustedes han estado cobrando a sus clientes el 2% de intereses, por lo tanto, se lo tienen que devolver a sus clientes. ¿Roza la usura, Carlos? No, la usura es el 24,9% de intereses. Eso ya es usura, según la ley. Madre mía, pero realmente, bueno, pues tal y como está la situación en nuestro país... Roza la golfería. Eso mismo, bueno, sí, quizás sí, ¿no? No será delito, pero claro, tal y como está la gente, pues sin trabajo y matándose a veces incluso por sacar adelante ese préstamo hipotecario y no perder su casa, está haciendo lo imposible por pagarlo cuando, bueno, pues las cuotas podrían bajar considerablemente de que si esa cláusula no existiese. No existiera y ahora que lo devuelvan. Pero ¿qué es lo que pasa? También... tengo que echar un poquito de culpa al consumidor. Desde luego. Te voy a decir por qué. Nos vamos a comprar un coche de 20.000 euros, sabemos lo que consume, lo que corre, de 0 a 100 en cuanto, los caballos que tiene, gasolina, lógicamente, si es híbrido, ¿por qué es híbrido? ¿Por qué consume tanto? ¿Por qué consume menos? ¿Por qué? ¿Sabes? Nos informamos de todo. Nos compramos un piso que nos hipotecamos para 30 años y no nos enteramos de esas cosas. No nos informamos de esas cosas. Hay que hacer un ejercicio de revisión de uno mismo, de conducta. Claro. Y ver en conciencia, bueno, pues qué parte de culpa tenemos. El caso es que el gobierno se ha pronunciado y podemos leer en el confidencial.com que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que articula cómo debe realizar la banca la devolución de las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo de las hipotecas. Dicho documento, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, incluye el procedimiento extrajudicial por el que los bancos deberán negociar con sus clientes el reintegro, preferentemente en efectivo, del dinero que les haya cobrado indebidamente con retroactividad total, como exigió en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Los teléfonos de los despachos de abogados no han dejado de sonar desde entonces y las bandejas de correo electrónico están al borde del colapso. Pero ¿se puede ir ya corriendo a esa oficina bancaria para exigir que nos devuelvan el dinero que nos han estado cobrando de más? Dicen que hay que esperar un mes, ¿no?, para reclamar. Sí, efectivamente, pero hay que ir a solicitarlo y que nos dé una copia sellada como que hemos entregado ese documento solicitando esa devolución. Lo primero, y fíjate lo que has dicho, muy importante, preferentemente en efectivo. Se está especulando ya a las entidades bancarias que te lo van a devolver en productos bancarios. Pues mira, no me da la gana. En ese producto bancario vas a seguir ganando dinero. Quiero mi dinero en efectivo, que me hace falta. Te van a decir, bueno, pues te damos un fondo. ¿Cuánto te tenemos que dar? ¿2.580 euros? ¿3.250 euros? Lo que sea, lo que corresponda. Pues si quieres, te damos un fondo, te damos unas participaciones, te damos unas acciones, te damos X. La realidad, perdona Carlos que le interrumpa, es que de ese dinero, si realmente conseguimos el efectivo al final, es que Hacienda también se va a llevar su parte. Claro. Ahí está Montoro para meternos la mano en el bolsillo. Es un dinero que vas a incrementar tu patrimonio, ¿vale? Lo que no se dan cuenta que es que hemos tenido un decrecimiento de nuestro patrimonio en todos estos años. Claro, te están diciendo, bueno, pero tú en tu declaración de la renta te habrás desgravado esos intereses. Esa es la explicación que nos va a dar el señor Montoro. Pues tendremos que aceptarla, aunque no nos valga, ¿no? Claro, efectivamente. Como suele decir, más vale pájaro en mano. Bueno, pues nos quedaremos con el dinero que nos den, tributaremos a Hacienda por ello. Pero bueno, ese dinero que nos den. Cuidado que eso, los bancos no hacen nada gratis, ¿eh? Está eso claro. Nos va a costar caro. No obstante, tenemos que dejar claro que el Real Decreto ofrece a los bancos la posibilidad de estudiar de manera individualizada cada caso y decidir si efectivamente realizó un cobro indebido mediante el uso de una cláusula suelo opaca, dice El Mundo en su edición digital. En el caso de que la entidad considere que no cometió ninguna irregularidad, tendrá que remitir al cliente un documento explicando por qué rechaza su solicitud, a lo que éste podrá responder acudiendo a la vía judicial. Si por el contrario el banco estima que sí existe un cobro irregular por su parte, la entidad tendrá un plazo de 3 meses para remitir un cálculo de la devolución y llegar a un acuerdo con el afectado. Aquí viene otro problema, Carlos, porque si el banco no acepta que ha hecho un cobro indebido, tenemos que irnos al juzgado, con las costas que eso conlleva. Ese es el problema, y el problema es que opaco no es, puesto que tú lo estás firmando en escritura. En escritura pública, con fe notarial. Ahí se están agarrando los bancos, y ahí se van a agarrar. Y no, señor, usted firmó esto. Es que no me lo explicó el personal del banco en ese momento, no me lo explicó el notario. Ahí bueno, llegaba Pepito Grillo para decir, oiga señor, si hubiera usted enterado de lo que firmaba, ¿no? Exactamente. Ahí está. Ahí es donde se van a agarrar. Y te repito, eso nos va a costar caro, ¿eh? Van a subir los intereses, los diferenciales, los productos bancarios, las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas consecuencias tú las tienes claras, Carlos, pero ¿cómo crees tú, como experto en economía, que va a ir la cosa? ¿Tú crees que muchos afectados van a hacerse finalmente con ese dinero que se les ha cobrado de más? ¿O ves la cosa muy negra fuera de los juzgados? Lo veo negro, sí. Lo veo negro en el sentido de que no se va a recuperar todo lo que se perdió. Por eso mismo, pues se van a agarrar a eso. Sí, no fue fraudulento, no fue opaco. Está en escritura. Claro, tendríamos que hablar además con un letrado para saber calcular más o menos encima cuánto nos puede llevar costar esto, llevarlo ante un juzgado. Porque a lo mejor lo que hablamos, me tienen que devolver unos 2.500 euros, pero yo no sé cómo estarán los gastos en este caso, pues y por puedo el juicio. Desprenderme de ese dinero para las costas. Claro, porque tengo que tenerlo. Esa es otra, porque tengo que tener ese dinero para las costas. Esa es otra. O sea, los bancos no van a salir tan perjudicados como parece. Cuidado, hay otra. Los bancos se van a ver obligados, según se está oyendo ya, a pagar los gastos de formalización de la hipoteca. Los gastos de compraventa los tiene que pagar el banco. Y los hemos pagado todos. Madre mía. Tasaciones, gestorías, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, se es que ir a una media de 2.500, 3.000 euros por hipoteca. Es que nos tenemos que poner un poco pesimistas porque es que las noticias, Carlos, bueno, pues es que no pintan nada bien. Pero tú, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes? Todos aquellos que se ven en esta situación, no sé, ¿qué les dirías? ¿Qué hay que reclamar que sí o sí, a ¿no? su banco? Sí o sí. Sí o sí. Así de claro. El banco, cuando tú te pasas y la letra de la hipoteca te la pasan el día 1 y pagas el día 2, te está cobrando 30 euros, 40, 50 euros, los que estimen ellos, uh-huh, o los que tengas firmado, por demora. Ellos no te perdonan, ¿eh? Lo siento mucho. A ustedes, señores del banco, no les perdono tampoco. En fin, Carlos, pues... No hay que perdonar y hay que ir a por ello. No a por ellos, a por ello, a por mi dinero. A por ese robo a mano armada que me habéis hecho, aunque la ley diga que no es un robo, ¿no? Porque a mí me lo parece. Y además un notario lo vio. Ay, Dios mío, pero cuántas cosas hicimos mal, ¿eh? Durante esos años y seguimos haciéndolas. Es que hay que tirarnos a nosotros mismos de las orejas. Y, señores, bueno, pues plantearse las cosas de otra manera, porque esto en cuanto a las hipotecas, pero hablamos, yo qué sé, también de un seguro, por ejemplo, en el hogar, y tampoco nos enteramos ni de lo que estamos pagando ni de lo de los derechos que tenemos en caso de que nos falle alguna cosa, de que haya alguna avería. En una póliza de 16 páginas, ¿quién se la lee? Ya. En una escritura de 30 y tantas páginas, ¿quién se la lee? Nadie, ¿eh? Firma aquí, venga, firma aquí. Me fío del director del banco que no me va a engañar. Y luego estamos como estamos. Efectivamente. Carlos Muñoz, pues muchísimas gracias. Mañana hablaremos, supongo, de este y más asuntos, porque las noticias salen todos los días, ¿eh? Seguimos teniendo noticias todos los días. Efectivamente. En fin, señores, que desde aquí también pues les pedimos paciencia, ¿no? Pero como decimos, que luchen por lo que es suyo, que para que nos digan que no abiertamente, o decir ya está agotado todo el proceso y no hay otra cosa que hacer y no se puede hacer más, pues ya tendremos tiempo, ¿o no? Pero por lo menos vamos a reclamar lo nuestro. Así de claro, vamos a reclamarlo y vamos a ser pesados y ser moscas a ser pesados y a cobrar, a intentar cobrar lo nuestro. A ver si, a lo mejor me llevo una sorpresa y se empiezan a pagar todas estas devoluciones de las cláusulas suelo. Bueno, nos encantaría también nuestros oyentes, si alguno está viviendo esta situación y se ha encontrado con la buena nueva, que si se lo devuelven, pues que nos manden un mensajito, 630-35-35-76. En Oiz Radio, pues estamos esperando las buenas noticias o cómo va el proceso en cada una de las provincias, porque yo creo que esto depende, Carlos, de las entidades bancarias, del sitio donde vivas, que esto al final yo creo que no hay un, no se va a sentar precedente, ¿no? Que hay que ir luchándolo en cada sitio, en cada caso y... Sí, yo creo que lo tienes que luchar en tu oficina, en tu banco, con tu máster y con tu director, y ser pesado con tu director. Así de claro. En fin, Muñoz, como siempre, ha sido un placer escucharte, porque hoy nos vamos todos con una cosita nueva para casa que ya sabemos y que antes no teníamos ni idea. Muy bien, me alegro entonces. Gracias, Carlos, buen día. Un abrazo, buen día.